Señor, consagramos a ti nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo. Santo y agradable a ti. Y por unos minutos más, dile, Señor, gracias por el poder de la sangre que nos lava. Gracias, Señor, por la gracia inmensa, por tu amor, Señor, que no tiene fin. Precioso Dios, amado Dios, te amamos. Ahora sí vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle, Señor. Vamos, cántale, cántale. Say, yeah.